abierta la página de Atlanta, la compañera Marian, la amiga Marian. Y no entiendo que contra quién está jugando, qué es esto, Copa Argentina. Hizo toda serie de comentarios desde que empezó perdiendo, supuso, después empató, sí, después ganó. La molesté, le dije que había perdido Atlanta, pero ganó y pasó a octavos de final y estaría jugando con Racing por la Copa Argentina. Ah, sí. ¿Cómo le va, Juli? Muy bien. Nuestro invitado de hoy pregunta, ¿es cierto que es de Villa Urquiza? ¿De Villa Crespo? De Villa Crespo, no. Ah, bueno, ya arrancamos. Primera data. ¿De Villa Urquiza? Ah, mira. De ahí la confusión, tal vez. De ahí la confusión. ¿Quién habla? Adrián Berra. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Mirá, yo también estoy viviendo en Villa Urquiza. Mirá, ¿en dónde? No sé si se puede decir mis... Los aposentos. No, vivo en Álvarez Thomas y Los Inca. Ah, mirá. En el arranque. Bien. No, pero justo hablaban de Atlanta y no sabía si eras de por ahí. No. Muchas gracias por haber venido, asistir acá a la canción del mes. Como hablábamos ahí fuera del aire, siempre me llamó la atención cuando hablan en las notas de lo que pasa fuera del aire, que seguramente es lo más jugoso, ¿no? Estuvimos hablando fuera del aire y la audiencia no se entera nunca. Les cuento, chicos, Mari, Mati, que en este caso ocurrió que este invitado se fue manifestando de muchas maneras distintas. En muchos momentos distintos me aparecía el nombre de Adrián. Así fue que el año pasado también lo quise convocar, pero no pudo darse. Pero de diferentes lugares. Por ejemplo, en La Plata, una amiga me dice: tenés que escuchar el tema Los Pocos Años. O Pocos Años, ¿no? Y después, unos chicos del Universal me dicen: tenés que escuchar este muchacho, Adrián Berra. Después, otro día, conozco a una mujer con su hija. Y me dice: no, yo soy la mujer de Adrián, esta es la hija. Como que voy llegando a diferentes lugares hasta que finalmente doy con su música. Un alumno mío me dice: quiero aprender unos temas de un músico. A ver, le digo, mira, Adrián Berra, un muchacho de Magdalena, Francisco Porca. Bien. Así que bueno, todo eso me fue conduciendo a que hoy estemos acá. Evidentemente las líneas fueron juntándonos. Pero ¿cómo? ¿En qué momento haces lo llamo? ¿Le mando un Facebook o te lo cruzaste físicamente? Estaba esperando a ver si nos cruzamos, por casualidad, porque digo, si esto es así, quizá nos cruzamos, pero no nos teníamos. Claro, y yo te quise pasar con el tambor. Con los tambores, sí. Con los tambores y no se dio. Has estado tocando mucho por fuera, ¿no? Por fuera, digamos, por el interior del país. He estado viendo por internet. Sí. ¿Cuál estuviste? Este año estuvimos, déjame pensar, bueno, estuvimos hace poquito en Córdoba. Uh-huh. Estuvimos por Santa Fe también, fuimos para Rosario. Eso, no me vamos a Mar del Plata. Y ahora nos vamos a quedar para Corrientes. ¿A ti en planes de ir para allá? Tenemos planes de ir para Corrientes. Quizás vayamos para Paraguay también. Ah, mira qué bueno. Y están con el grupo que es La Vaca Perdida. La Vaca Perdida reducida. Uh-huh. Formato reducido, eso estamos hablando afuera. ¿Cómo fue el proceso? Le contaba a Juli que, bueno, estas son... Mi proceso arranca solo, como todos, ¿no? Que venimos medio al mundo solos también. Y con el correr del tiempo fui conociendo músicos y amigos que se fueron sumando a la banda y terminamos siendo 10. O sea, un proyecto solista pasó a ser una familia. Una banda de 10 personas, sí. Yo soy acuariano, así que todo el tiempo me gusta eso de rodearme de mucha gente. Pero bueno, estuvimos dos o tres años así, siendo muchos, y finalmente este año hemos reducido un poco la cantidad de gente. Pusimos como en stand-by el grupo de la familia grande, digamos, y nos quedamos un poco con un grupo más reducido. Claro, vos me decías un poco eso, ¿no? Que en el reducido a veces como que se concentra todo. Y a veces en el reducido uno puede llevar a cabo más cosas, ¿viste? Como que a veces cuando somos tantos es medio complicado organizativamente, económicamente, son muchos los factores. Entonces, bueno, volvimos un poco, yo necesité volver un poco más a la esencia del tema de la canción, de la guitarra, la voz, las composiciones y dejar en este momento en stand-by, digamos, colgado la cantidad de instrumentos, ¿viste? Entonces estamos volviendo como un poco a la columna vertebral de la canción y rescatando eso. Hablando de la columna vertebral, vos sos, sobre todo por en tus canciones, además de lo que se escucha también en las letras, pareces pues un músico viajero, ya tus canciones a otros lados. Y para eso estar solo también está bueno, ¿no? Porque te permite moverte con más facilidad. Sí, soy como un caracol, ¿viste? Así que se lleva un poco ahí su casa para todos lados. Desde chico que me gusta mucho viajar con la guitarra. Y sí, y de hecho la mayoría de las canciones que están grabadas en los discos nacieron en viajes. O sea, Mi Casa No Tiene Paredes es un disco del 2009, creo, 2010, que nació todo en un viaje por distintas provincias de un par de meses. Y esa era la sensación un poco de que a mí me hace pensar a veces esa sensación de por qué, siendo el mundo tan grande, uno se queda tanto tiempo en un lugar. Me lo pregunto hace muchos años y, sin embargo, sigo acá en el mismo lugar. O sea, claro, voy y vuelvo, digamos. Bueno, hay un pivoteo, una especie de pivoteo, sí, ahí. Pero eso te iba a preguntar, cuando vos tenés el grupo, fueron 10, ahora son 4, pero cuando vos lo cantás solo, cuando vos te presentás solo, no, ¿cuál es esa experiencia, digamos? ¿Qué rescatás de eso, no? Porque cantar con otros está buenísimo, pero también qué pasa con la canción y la intimidad de ser uno y la guitarra y las canciones. Y cuando estás solo, estás como, yo creo que el intercambio y lo que se genera con el quien te está escuchando, que puede ser una persona o más gente o varias personas, hay un lugar de desnudez un poco, ¿viste? Como no tenés más que la guitarra ahí como compañera, y llega algo de eso que te digo, de la esencia, un poco del espíritu de la canción. Yo me considero un cancionista. Si bien me gustan un montón de otras músicas, yo no hago todas las músicas que me gustan, digamos. Primero porque no las sé hacer. Y después porque naturalmente uno va orientándose para un lado, si bien se va influenciando de muchas cosas exteriores. Y la canción está desnuda ahí, virgen, como quizás como nació, como uno la pudo arreglar. Y va, o sea, va como es un flechazo que va directo hacia un lugar. Y cuando uno toca con otras personas, bueno, es una energía grupal que es distinta, me parece. Más si somos muchos, y más si es un lugar grande, y más si la gente está más distancia. La intimidad que te da tocar solo, a mí es una de las experiencias que más me gusta. Y también me gusta el trío, también me da una cercanía. Claro. ¿Viste? Es como que cuando uno toca solo, decime si compartís esto o no, como que no va a ser música. En un punto va a ser otra cosa, ¿no? Si bien estás tocando música, hay algo de lo que va a pasar. Está muy presente lo del aquí ahora, lo que está pasando en el momento, ¿no? Como que con la banda pasa lo mismo, pero existen otros niveles de otras cosas que están pasando. Cuando uno está solo con la guitarra, es esa desnudez. Lo que pasa es que estás como muy entregado al momento cuando estás solo. Estás muy despojado y no tenés... vos podés pegar el volantazo cuando quieras, para donde quieras. Cuando estás solo tenés como esa libertad que cuando estás en banda... Que igual el trío me parece que algo te lo da también, porque es como... Si el grupo está conectado y demás, te permite salirte el libreto. Y si sos 8 músicos arriba de escena, no te permite mucho salirte el libreto, porque no todo el mundo puede... Un poco está bien, pero... Para la audiencia que está escuchando, ¿qué sería pegar un volantazo, digamos, en términos cancionísticos? Pegar un volantazo quiere decir estirar alguna parte, improvisar otra parte, agregarle letras, sacarle letras, estirar una parte que te gusta, mezclarla con otro tema, que te venga un tema a la cabeza y poder hacerlo, improvisar un... No sé, cantar una canción que está en proceso. A veces el contexto avala, ¿viste? El mostrar algo que está siendo cocinado de a poco y todavía no está terminado. Y a veces el contexto no avala eso, ¿viste? Por eso a veces yo pienso que hay muchas cosas de grabaciones y esas cosas que tienen que ver con los recitales, a veces uno no puede apreciar el contexto que había en ese recital. Claro, como para que se dé claro eso que está sucediendo. Es como que habría algo, además de la música, hay algo más, además de la presentación musical. Sacado, y lo que se genera en el encuentro, creo que la música a veces es un encuentro, lo que se genera en ese encuentro está buenísimo y es como muy especial. Y cuando uno lo ve desde otro contexto, no está viendo eso, ¿viste? Que avala, que vos de golpe... no sé, tengo un amigo que una vez me dijo, yo me vi en un video una vez filmado y estaba en cuero cantando, mirando a remera, y me decía... No lo puedo explicar, o sea, no lo puedo explicar en el video, porque eso... Pero si estabas en el momento, eso tenía mucho sentido, ¿viste? Terminar tocando en cuero, sacándote la remera, Nada, qué sé yo, son como eso, ¿viste? Sin pedirte que te saques la remera o que pase alguna cosa así, porque igual en la radio no se ve, pero a mí también eso me apasiona, porque podés estar haciendo un programa desnudo y nadie lo sabe. Sí, eso me calzones. Parece, sí, súper interesante. ¿Te cantarías una canción? Dale. Ahora, mientras pensás qué canción puede ser y pegás el volantazo, acá... relleno el hueco haciendo gestos como... sí. Estoy pensando qué canción puede ser. Es un día complicado para la afinación. Tremendo, tremendo. Tambores, tenemos los tambores también a la estufa. En la guitarra pasa lo mismo, ¿no? ¿Te acuerdas? Bien. ¿Puedo hacer una canción nueva? Este contexto quizás lo avale. Claro, ahí. Sí. Exacto. está ahí. Somos instantes, somos distintos, somos amantes del viento, somos lo mismo. Y tu locura ya no es veneno, sale de adentro, se purifica en el cuerpo. La velocidad del mundo a tus pies, el ruido del agua, la violencia del amor. Saltaremos del puente entre la tierra y la suerte, te esperaré. Beberemos paisajes, seremos serpientes alguna vez. Cuando rompan los espejos, seremos materia en algún lugar. Cada cual su camino, nos cruzaremos mirando el mar. Fuga de huesos seremos, canto de aves. Juega el silencio en la noche y suben los mares. Vives envuelta en las hojas de un árbol. Vives envuelta en las hojas de un árbol. Saltaremos del puente entre la tierra y la suerte, te esperaré. Beberemos paisajes, seremos serpientes alguna vez. Cuando rompan los espejos, seremos materia en algún lugar. Cada cual su camino, nos cruzaremos mirando el mar. Bellísimo. Muchas gracias. Pensaba en esto que estábamos hablando de las canciones y estar solo, las canciones nuevas que vos decías, ¿no? Hay algo del vértigo de estrenar una canción nueva, no sé si sí, sentís eso. Sí, me gusta, perdón, voy viendo mientras, porque me gusta el hecho de sacar canciones nuevas a luz antes de que estén terminadas, porque uno las necesita ir curtiendo un poco, ¿viste? O sea, yo esta canción no la tengo finalmente terminada, el arreglo, no sé si va a ser así o no, si claro. No va a sumar una parte o no. Es una canción que tiene muy poquito, un par de semanas. Pero me interesa, sí. Perdón, pero me interesa sacarla a pasear mientras, qué sé yo, Pero esas correcciones que le haces, ¿en base a qué son? Es decir, ¿qué te va determinando? ¿Sacar una frase? ¿Pesa mucho una frase? ¿Está muy largo? Si hay algo musicalmente que no me gusta, lo reviso. Muchas veces tocándolo me doy cuenta de que hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. Muchas veces aparecen partes nuevas o hago un arreglo nuevo. A veces quizás la poesía está terminada, pero la música también, pero la forma de tocar la viola no. Claro. ¿Viste? Y a medida que uno va pasando el tiempo, también va tocando la guitarra distinto. O sea, espero que uno vaya creciendo también, ¿no? Y más ahora, o sea, también cuando uno hace las cosas desde chico, las empieza. Yo suelo hacer las cosas antes de saber hacerlas, digamos. Claro, sí. ¿Entiendes? Sí, como sí. Primero las hago y después las voy aprendiendo. Después aprendiendo a hacerlas. Claro. Entonces, qué sé yo. Y hoy también estamos en un momento donde en general se registra todo, ¿viste? Entonces claro. Parece. Entonces, bueno, es como una foto de muchos momentos. Entonces, hoy me siento, para empezando a componer este disco nuevo que ya sale el año que viene, que lo voy a grabar y va a salir el año que viene, hoy me siento con la guitarra, con una relación que, por ejemplo, no me sentía el disco anterior, mucho menos el anterior. Claro. Me siento distinto. Entonces siento que a la guitarra la veo desde otro ángulo. Y eso de ver las cosas de diferente lugar, ¿vos das un taller de música, puede ser, para no músicos? Sí. ¿Cómo es eso el taller? Porque me llamó la atención. Acá deberían abriendo un taller que el nombre, digamos, sería como música para no músicos. Sí, música para no músicos. ¿Cómo sería? Y es como es un taller que nació en el 2011 y nace en relación a que en esa época empecé a laburar con niños como docente y me cambió mucho la forma de ver las cosas. O sea, empecé a rescatar la necesidad de lo lúdico. Hoy que tengo ahí, que hablamos justo a mi hija, claro. Uno está todo el tiempo jugando, uh-huh. ¿Viste? Y me pareció muy importante rescatar, por lo menos es como yo a veces veo cuestiones artísticas, ¿viste? O sea, repito, a mí hay muchas facetas que me gustan, uno no hace todas. Claro. Pero la parte lúdica en el arte es algo que a mí me parece muy importante rescatar y me parece muy importante rescatar la música para todo el mundo, ¿viste? Como que no esté la música reservada solamente para los músicos, sino que creo que es como si el fútbol estuviera reservado solamente para los futbolistas. Claro. Eso es ridículo. Nadie, claro. ¿No? Y, pero bueno, pero el arte tiene como otra presión, ¿viste? Como a veces digo, cantate un tema y si vos no cantás o no... Te da vergüenza, ¿viste? Pero cuando claro. hay un penal, todos lo quieren patear, aunque no claro, sea Riquelme, sí, digamos. Sí, entonces me parece que esa actitud es la que estaría bueno, eso que necesitan el arte, que es como, bueno, yo la canto, vale, vamos, saca el tambor, saca esto, saca el otro, dame ese pincel, como es sí, algo sí. de sacar para afuera, ¿viste? Los demonios, las cosas lindas. Me parece que tendríamos una sociedad mucho más sana. Claro, si pudiera expresar mediante la música como sí. uno de los canales, ¿no? Sí, si vos haces teatro, puedes ir matando gente tranquilamente sin tener que matar a nadie. Ahí en Brasil creo que leía que se estaba tratando de hacer una ley para que la danza sea obligatoria también desde la primaria o secundaria, la samba, perdón. Pero está buenísimo. Yo creo que en los colegios el arte debería estar muy presente. No sé, hay muchas cosas que deberían estar presentes, ¿no? Como la educación vial, sí, la sí. educación sexual, claro. la educación artística. Cocina, ¿no? Cocina, cocinar. Sí, es algo que vamos a hacer toda la vida. Comer es algo que vamos a hacer toda la vida, es comer. Sí, nutrición. Tendríamos que aprender a alimentarnos, claro. En vez de aprender, sí. Ese tipo de cosas. Bueno, hablando de esos espacios, te quería preguntar sobre las casas culturales, que es algo que a veces sale en la temática, más que a veces, casi siempre, por una cuestión de que pareciera que Cancionista y Casa Cultural van medio como de la mano, ¿no? Que es algo que, por ahí lo estoy diciendo medio por arriba, pero que fue siempre existió, pero como que ahora hace un par de años que tomó mucha fuerza, ¿no? Lo de la Casa Cultural, la persona que abre una casa para desarrollar, abre un espacio, sí. ¿no? Un lugar común para que se escuche música o para que se desarrolle teatro, poesía, lo que sea. Vos has tocado en Casas Culturales, me imagino. Sí, de hecho viví en una. Ah, bueno. Sí, me parece fundamental que existan. Primero que exista gente que quiera abrir su casa para recibir a otra gente y que se produzcan más encuentros y comuniones con la excusa del arte, que en realidad en algún punto uno lo que hace la música es juntarnos, ¿no? Es alguien que tiene algo para decir, alguien que quiere escuchar. Y que esa comunión se produzca está buenísimo. Que las casas culturales haya cada vez más, eso es signo de algo muy bueno, muy bueno. ¿Qué pasa? Que es que mucha gente quiere encontrarse. Empiezan a aparecer mucha gente con ganas de expresarse y gente que le puede dar el espacio para que se expresen. Y de esa forma nos vamos juntando todos y conociendo todos. Y vos podés empezar la cantidad de gente que conocés a través de esa movida. Es increíble. No, es tremendo, sí, sí. Las noches que uno pasa en esos lugares son hermosas. Claro. Y me parece que es muy importante también de que haya más lugares para que las cosas sucedan. ¿Viste? O sea, digo, y también salir, es como el circuito off, ¿viste? Como el under. Ese es como, es un circuito muy amoroso y hermoso en general, ¿viste? En el cual, si no, parece que hay 5 lugares reservados para 10 bandas y es bajón. Claro, pareciera, ¿no? Un poco que en un punto en el encuentro de la Casa Cultural se viviera un poco más como, entre comillas, la posta del encuentro, ¿no? Que está bueno porque es como tan cara a cara. Se dan cosas distintas por ahí que en otros ambientes, pero no, pero como que es mano a mano la cuestión. La cercanía te da una transmisión del mensaje directo, ¿viste? O sea, cuando yo hace poquito, cuando vimos a Juanito, ¿viste? Justo que Juanito vino para acá. Juanito, el cantor. Sí, a Juan y lo vimos fuimos con Clary y lo vimos, estuvimos con él en un espacio así. Y cuando uno toca de esa manera, y hay no sé, es un espacio para 30 personas y demás, claro. y uno toca desenchufado y demás, lo que te llega es tremendo, ¿viste? Y después vas a un lugar grande y no querés saber nada, porque la comunión que se genera es otra. Claro. Todo está bueno igual, ¿viste? Pero me parece importante el rol de esos espacios. Igual creo que siempre existieron, ¿viste? O sea, es verdad que post-Cromañón, como se cerraron un montón de espacios, la gente empezó a abrir sus casas y demás, eso es verdad. Pero creo que siempre existió como los espacios así, under, donde se juntaban poca gente, las peñas existieron toda la vida, ¿viste? Claro, sí, sí. ¿Qué sí. sé yo? Sí, igual yo entiendo a lo que va Julián, que una cosa está bien juntarte en la típica en la casa, yo también, en la casa de mis tías, ahí en Paraná. Olvídate, cada 2-3 sábados cae bandoneonista, cada jugador, que es ¿no? la típica casa del barrio que vos sabés que vas de vez en cuando y se arma. Pero estos casas de artistas, como dice Julio, como tal vez la que viste vos, los mismos artistas que abren sus propias casas, tratando de generar un circuito alternativo Y desde esto, de teniendo que mostrar, queriendo que mostrar, vos decís, bueno, yo sé que vengan mis amigos, la vamos a pasar bien. Y hay un montonazo, está buenísimo. Y también hay un montonazo de lugares nuevos. Acá a tres cuadras se han abierto en el último año tres boliches. Se abrió el Matienzo, el Nuevo Emergente y no sé qué más. Todos lugares de empresarios, que también, dada esta cantidad, me parece, de artistas, no solo de músicos, porque estos lugares se caracterizan por tener muchas artes juntas. Hay pintores, hay teatro, hay presentaciones de libros. Estamos como en esta ebullición, si se quiere, capitalina de la ciudad babilónica. Pero hoy temprano te escuchaba que también has viajado mucho, y tal vez si querés contarnos cómo se llega a esos viajes. ¿Es por contactos? ¿Es que te mandás y la vida misma te lleva? Sí, perdón. ¿Cómo decidís un viaje? Sí. O si querés, cerramos con la anterior. Sí, te quería decir que Matienzo, por ejemplo, hay un montón de espacios que son un poquito más grandes, pero que sin embargo en algún punto conservan su historia, ¿viste? Que conservan un poco como el espíritu este del encuentro, de la como casa cultural Matienzo. Ahí si querés tenemos una diferencia, pero todavía. ¿De qué? ¿Vos te parece que el Matienzo todavía mantiene ese lugar de casa chiquito? ¿Que el anterior? Sí. Ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco, pero me parece que hay algo de qué sé yo, me parece que... Para mí hay otros lugares que son muy distintos. Digo, me parece que si bien las cosas cuando crecen y se agrandan, a veces pierden un poco la esencia. Como digo, si vos tocas para 20 personas y después te van a ver y tocas para 2.000, hay algo en la cercanía que quien te fue a ver antes dice, che, hey, no es lo mismo que antes, ¿viste? Pero me parece que hay algo de la esencia de las cosas que suceden. La gente que toca Matienzo muchas veces no tiene lugar para tocar en otros lados. Entonces, los músicos somos los mismos. Sí. Hay algo de la movida es muy grande, ¿viste? Si bien se puede fragmentar. Y me parece que está buenísimo. Creo que, por ejemplo, la cantidad de espacio que tiene justamente, por ejemplo, el Matienzo, en este caso que estamos nombrándolo, es como un espacio que es como mediano, ¿viste? Que no es ni chico ni grande, y debería haber para mí mucho más de esos, porque es como hay pocos lugares que tienen esa capacidad. Entonces, está buenísimo que sucedan, porque hay desde del centro cultural a, no sé, a Niceto, si querés, en el medio hay una gama de un montón de... Uno va creciendo y necesita poder expresarlo en distintos lados, y a veces el mediano espacio no está muy... Es más fácil abrir una casa cultural, Y no está muy desarrollado. Entonces a veces siento que no hay muchos lugares para tocar para 300 personas, ponerlo 250, y que sea... No los hay. Claro, y que sea sin embargo cercano. Digo, nosotros tocamos en Matienzo y a mí me es un lugar que me parece, qué sé yo, cercano dentro de todo. Yo puedo ir al Matienzo y me encuentro con gente de músicos que me parecen muy interesantes. No, eso ni hablar. Sí, vamos al Emergente. Y hay está lleno de artistas amigos y de todo. Pero también el pegue ese salto también, ¿no? El Emergente, de lugar chiquito a un lugar súper grande y frío, y de vuelta con seguridad y todas esas cosas. No hay algo intermedio, me parece, ¿no? Entiendo lo que decís, y yo comparto, comparto que es difícil un poco. Cuando vos haces algo para 40 personas, lo manejan dos personas, el dueño de la casa te abre la puerta, te da un beso, cocinas empanadas cuatro horas antes. Cuando manejas algo para 300 personas, ya empieza a ver... Es como tener viste, dos hijos o 11. No apoya a los 11 al colegio. Yo estoy que yo trabajé en el campo, una cosa así. No, viste, pero me parece que digo que es como... Cuando algo crece, algo se pierde también de la cercanía, pero me parece que es importante rescatar algunos... Me parece que hay espacios que siguen siendo parte como de una movida alternativa en donde hay espacio para un montón de artistas y músicos que no lo tienen en otros lados. La pregunta es eso, ¿es alternativa porque es el único otro, son los únicos otros lugares que hay? Porque hay lugares que se cierran, como por ejemplo Zaguán Sur, que era para 300 personas y no se puede volver a abrir porque es completamente independiente y por ahí tiene que cambiar una puerta y no tienen plata para cambiar la puerta. Pero bueno... estamos chusmeando un poco de la ciudad de Buenos Aires. ¿Les parece si vamos con una canción? Dale, del último disco de Adrián. La del viaje. Bueno, vamos. Tenemos la pregunta del viaje. ¿Puedo volver con el viaje? Dale. Bueno, queda pendiente la pregunta y vamos con El Funeral, el disco El Funeral. Cuidado por dónde vas y dónde pisas, a ver si te caes. Yo sé que vos crees que tenés atada la vaca, pero ¿qué pasa si se te escapa? La vida pasa y después ¿qué haces? Oh. cuando te levantes la mañana siguiente, lo que sube tan alto cae de repente, el pecho se comprime, no hay vela que te salve, la sombra te nombra y te abrazan las pulsiones de muerte. Cambia la cara, no te pongas así, sos el espejo que proyecta mi reflejo y estas palabras las digo para mí. Maltratando mi autoestima, tanta burocracia se te va a caer encima, vistiendo de traje al instinto salvaje, cada día un nuevo personaje. Podés usar peluca, comprarte un gran escudo, vestite como quieras, que abajo seguís desnudo. Ya no sos más que un ladrón, mirando sus zapatos, sin importar qué pasa alrededor. Ya no corre sangre por tus venas y la gangrena te invade el corazón. Cambia la cara, no te pongas así, en el fondo está la tierra prometida, del árbol que cae en el jardín será de donde mañana brote vida. Y aunque el proceso camina lento, al funeral le sigue el nacimiento. Y aunque el proceso camina lento, al funeral le sigue el nacimiento. A vos también te veo bien, mi negra rubia de piel de nuda y cara lavada. ¿En qué pensarás cuando ves la lluvia en la ventana? Y habrá que poner a descansar el cuerpo para reactivar las hadas y los duendes que están adentro. Si es hora de sentar cabeza, una casa, vos, la naturaleza, ¿y qué es eso de la velocidad? Si el tiempo es ilusorio, estiremos el casorio que uno elige cuando tiene libertad. Ah, y presta atención a tus pies, no importa qué viene después, solo sé que no se paga. Si el mundo está por caer, aprovechemos que podemos hacer todo porque no buscamos nada. Si el mundo está por caer, aprovechemos que podemos hacer todo porque no buscamos nada. Muy bien. Justo que hablabas de lo lúdico, ¿no? De recuperar lo lúdico en la música. Y ahí ese arranque sorpresivo de juguetón de las melodías. Está bueno que siempre aparezca, que siempre esté presente esa cuestión de que algo no sea del todo serio, entre comillas, ¿no? Como que siempre exista algo. Sí, pues yo cada vez que me quiero hacer mucho el serio, quedo medio pagando. ¿Cómo es laburar con chicos? ¿De qué edades? Debe ser increíble, pero... En general, la experiencia que tuve fue de trabajar con chicos de 4 años, 4 y 5. Ah, recién iniciados casi al habla. No. ¿No? A los dos ya te empiezan a tirar unas palabras. ¿Sí? A los 5 ya te hablan re bien, 4. Bien. Tengo menos jardín de infante que... El kinder. Entonces ya, al contrario, hay que empezar a orientar toda esa... Adolescentes, son adolescentes ya. 4 o 5 ya son adolescentes, un quilombo. La experiencia que tuve esta, digo que yo tuve 2 o 3 años trabajando con ellos, primero en jardín y después en algunos talleres, es totalmente reveladora. Yo no tenía hermanitos, ¿viste? O sea, mi primer contacto fue de esa forma con ellos. Y fue como muy, muy revelador el hecho de que, primero, de que no los puedes obligar a nada, digamos. O sea, todo lo que vos querés que ellos hagan, tenés que convencerlo que está bueno. Claro. ¿No? O sea, si vos querés que salgan, querés que entren, querés que se sienten, querés que se paren, lo que sea, tenés que... O sea, tiene que estar buena la propuesta, si no, no lo hacen, ¿viste? O sea, es como la rebeldía a pleno. Y eso está bueno porque lo lindo es de conducir y de llevar, y no de imponer. Eso... Desde ese lugar está buenísimo. Y después, la importancia del juego, ¿viste? Y no de bajar órdenes, de siéntense, vayan, sino de encontrar la forma de que sea más divertido todo y que sea más interesante. Y la oportunidad de lo lúdico es lo que te hace, el puente con los niños es el juego, estoy casi seguro. Y lo loco es que eso me llevó a pensar que el puente con los grandes también. Y el taller de música ese que hablábamos tiene un poco que ver con eso. Y el puente un poco con mi música en este momento, no al principio, ¿eh? Al principio yo veía la música desde otro ángulo, pero con el correr del tiempo y con esta experiencia y con distintas cuestiones, ha sido para mí revelador eso de que el puente con mi música, con el otro, cuando vos a un grande le propones jugar y le elaborás un contexto para que se sienta un poco contenido, si le propones jugar en el supermercado, no van a jugar. Pero en otro tipo de contextos, a veces la gente se abre y llega a cosas zarpadas, ¿viste? Como a la posibilidad de expresar o de expresarse. Y bueno, eso es lo que a mí me dio laburar con niños. Hay algo ahí también, ¿no? En la cuestión del juego, que se pueden como sacar cosas que quizás desde otro lado no salen, como, ¿no? Una manera vos decías expresarse, pero también como... me acuerdo una vez hice una experiencia en mi familia que había una discusión y puse un Jenga. De repente toda la bronca se fue al Jenga. Sí, ¿no? Y había bronca, pero toda puesta en el objeto, ¿no? Como y de repente se corrió el foco, ¿no? Totalmente. Pasa un poco eso, ¿no? Cuando uno de repente viene medio serio y de repente corres el foco con algo, como con esto, ¿no? Como hacer un chiste o romper un poco el hielo de lo que se esperaba, ¿no? Porque de repente uno va a ver música y se espera algo y sorprender con lo que se espera, así en la vida en general. ¿Te parece que nos cambiamos de lado porque está nuestro filmmaker? Mientras nos contás algo de los viajes, si te parece, o afinás, porque estamos medio en la recta, estamos cambiando de lugar porque está Alfie, nuestro filmmaker, que ha estado preparando las tomas hace 2 horas y media, así que vamos a volver a los lugares originales. Esto es radio y cine. Estamos muy agradecidos que está Alfie de vuelta. ¿Dónde anduviste? ¿Estuviste haciendo una peli? No, una serie. ¿Una serie para internet? No, para History Channel. Ah, para History Channel. Sí, sí. Bien. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cámara? No, estaba de asistente de cámara, asistente de video. ¿Qué hace un asistente de cámara? Porque antes alcanzaba el rollo, ahora ¿qué haces? ¿La batería? Y hay básicamente esta primera asistente de cámara y el segundo asistente de cámara. De segundo, que era fijarte que la batería no se corte, que cambie las tarjetas, que los lentes estén limpios. Eso básicamente. Bien, bueno, ¿y experiencia interesante? ¿A dónde se fueron a filmar? No, siempre por acá, por Capital, un par de lugares por provincia, pero sí, increíble, aprendí un montón de cosas. Buenísimo tenerte. Se lo prestamos un rato a History Channel, ya no lo devolvimos. ¿Qué está buscando History Channel acá? Es lo que queremos ver. Si hay tiburones. ¿Qué estaban buscando? Era de History Channel. Era de todo. A donde estornudó Sarmiento, donde se cambió la zapatilla San Martín. Esas cosas. Yo vi que estaban los restos de San Martín. Los restos de San Martín están en la catedral de... Claro, señor, por favor. Estaban, no sé, qué sé yo. Los Andes. Que había muerto en los Andes, ¿no? Que había vuelto. No, pero es verdad, ¿están dentro de la catedral o...? No, afuera, en una vasija. Con un fuego. Sí, están ahí. No están al alcance de la mano porque hay siempre un granadero. Pero... toda la noche. Igual vas corriendo y le haces un choque los cinco a Sandman. Tum, y se mueve, cae. No, no, terrible. No, no. Bueno. ¿Cantamos? Dale. Dale. Bueno, este es el momento de la columna donde. El momento de riesgo. Donde. Está haciendo mucho calor acá. Bueno, yo. Donde, bueno, a la audiencia le cuento, ya lo sabe un poco. Cantamos una canción que preparamos un rato antes. En realidad no nos conocíamos personalmente, así que estuvimos tocando un poco y charlando y ahora vamos a estar tocando esta canción que se llama Sigue, que me encanta, y la vamos a cantar ahora. Bien, yo quiero decir algo antes de esta canción, que es una canción que nació de viaje, así en este disco. En mi casa no tiene paredes, y es una canción que tiene el estribillo de Miguel Abuelo y Cachorro López también, que son pareja de autores en este tema, que es El himno de mi corazón, un tema más que famoso, más que conocido, pero es un tema que eso salió de escrito de viaje, habla un poco de viajar, de ir uniendo y trazando, ¿no?, países, fronteras y demás. Y tenía muchos estribillos esta canción, pero el mejor era el de Miguel Abuelo, así que saqué todos los míos y dejé ese. Y hay un disco de Miguel Abuelo que recomiendo mucho, que se llama Demos, que es un disco que nunca fue editado así formalmente, que creo que se fue grabado en Francia. Está en internet dando vueltas y es un disco que a mí particularmente me ha hecho muy bien. Así que lo recomiendo, son 18 temas. Debe ser grabado en Francia porque acá lo metieron una vez sola o dos en un estudio que le hicieron que grabó lo que grabó, pero no hay mucho grabado. De él está Buen Día a Día, creo que se llama, hay un disco que está Etnada, ¿viste? Miguel Abuelo Etnada. Y no sé, yo no tengo mucho más. Tengo ese Demos que es un disco que él grabó con su viola y su voz y no, muchas canciones no están ni terminadas, ¿viste? Está hablando con el asistente de producción. Claro, casi porque lo metieron. No sé si, ay, no me sale el nombre. De hecho, Buen Día a Día tiene otra letra. Es tremenda. O sea, es una canción de 7 minutos que tiene otra letra. Sí, para mí, a mí me encanta. Bueno, vamos. Eso es un tambor que escuchamos, ¿eh? ¿Qué es? Hay dos tamborcitos. La locura de ver colores en el aire, sigue la aventura de recorrer en colectivo el mundo, sigue la esperanza de poder unir todas las banderas y la ilusión de que una goma borre las fronteras, intacta la fantasía de tener un hijo en Bolivia y de conocer el amor verdadero en el Brasil. No se toma un receso, que por una vez sea bueno el proceso y que todos juntos cantemos así, unidos. Oh. Anhelo de que algún día se abra el cielo y baje mi abuelo, Mariana y otra gente que extraño. Sigue el delirio de no comer vidrio y quererse quejar, porque siento que el mundo está en movimiento y no va a parar. Es que quiero que renuncien los presidentes, que los ejércitos jueguen al fútbol, que el único banco sea de sangre y que el papá se transforma en batata y lo coma quien tenga hambre. Por eso canto. Es el himno de mi corazón. corazón. Muy bien, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Esto de qué disco nos contabas? Más allá de la versión en exclusivo, hermosísima, que han hecho para hoy Sándwich aquí. ¿En qué disco está la canción? Está en un disco que se llama Mi casa no tiene paredes. Bien. Eso se puede encontrar online, está en las redes estas nuevas que uno puede bajar gratuitamente, se puede colaborar. Sí, la música está en Spotify, están en iTunes, los discos también para comprar, que es a veces hay más costumbre por fuera del país de comprar por iTunes y demás, pero nosotros hicimos una página que se llama adrianberra.com.ar, donde ahí están los discos gratis. Bien. Directamente pones ahí descargar discos y te bajas los dos discos y lo único que te pide es el mail. Uh-huh. Que de esta forma nosotros hace un tiempo que venimos acumulando base de datos de gente que le gusta la música que hacemos y de esa forma nosotros pedimos el mail de la ciudad. Entonces nosotros cuando juntamos una cierta cantidad de personas en otro distrito, ciudad o país, vamos hacia allá. Bien. Es lo que nos permite hacer viajar, ¿viste? O sea, juntamos 700 personas en La Plata, vamos para La Plata. Esta pluralidad con la que hablás es porque tenés, ya es un grupo de laburo, digamos, con lo que... Hablo en plural porque... O sos vos con tus diferentes funciones. Porque soy... Tiene diferentes personalidades. El que hace la prensa, el que compone... Yo hablo en plural desde ahora tengo un grupo de laburo, pero hablo en plural desde que estaba solo. También hablaba en plural. Primero porque me gusta esto, la pluralidad del grupo de laburo. Eso como dije antes, no sé si en el aire o afuera, pero soy acuariano. Eso a mí me define bastante en un montón de cosas, esto de laburar en grupo y demás. Pero sí, somos un trío en este momento y Lucho Morada, que está en producción, así que somos cuatro. Hablo en plural, no porque tenga amigos imaginarios, sino porque en este momento existen y somos cuatro, digamos, el grupo de laburo. Aunque sale de un plan solista, estoy tocando en trío. ¿Y próximas fechas que tengan ahora? Y tocamos el domingo en la fiesta clandestina, que tocan las taradas y los pibitos también. Los pibitos, se llama. Y después tenemos algunas fechas en septiembre que están para confirmarse en Vinilo, en Boris ahí también. Y hay prendamos una vela por Vinilo, todos juntos. Y después hay una, perdón, que quiero pasar, que es el 9 de octubre, cerramos el año en el Margarita Circu, antes de irnos para España, ¿no? Para España en octubre. Así que... ¡Wow! Buenísimo. Tenemos octubre y noviembre por allá y la Margarita es la última del año, digamos, que cierra acá en Buenos Aires. ¿Cuál era la fecha? El 9 de octubre. 9 de octubre, así que agendar ahí en la audiencia. La verdad que va a estar buenísimo. Yo no he tenido la oportunidad de verte en vivo, así que voy a aprovechar alguna de estas fechas para poder escucharte. Te he escuchado en disco, pero la música es muy recomendable en los discos, así que ya en cualquier momento nos vamos a encontrar. Te voy a ir a ver, nos vamos a encontrar cuando quieras. Bien, muchísimas gracias, Mary. Nos tenemos que ir. Nos estamos yendo otro viernes más en Sándwich, con música en vivo, con mitos, y volveremos el lunes. Gracias, Alfie, gracias, Anita, gracias, Abby, en la operación. Hoy, desde las 7 de la tarde, arranca el 11º Encuentro Nacional e Internacional de Sicuris en Buenos Aires. Esto es en Los Andes, sí, en Parque Los Andes. Recomendamos todo el día, de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche van a estar ahí todos los sicuris de la ciudad babilónica y de un montón de otros lados que vienen al Parque Los Andes una vez al año a juntarse ahí a compartir sus músicas. Buen fin de semana. Argentilandia, la continuación de FM La Tribu. Argentilandia. Terminamos el viernes con tutto. Nos vemos la próxima settimana. L'amore zazì. La paura. La mazzia. La mazzia alla paura. La donna. Quiero una donna. Io quiero una donna. Quiero una donna. Quiero un sandwich de donna. Una buena donna, eh? Io te mangio bene, io te mangio bene, eh? Ancora, ancora, capisci? Io te mangio bene, tutto bene, capisci? Sándwiches! La Tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida.